y aunque nado entre la nada, aún lucho por la vida. Aunque nado entre la nada, aún lucho por la vida. Y de espaldas a la luz, yo busco mi sombra y quisiera creer que mi sombra es tu persona. Y aunque nado entre la nada, aún lucho por la vida. Aunque nado entre la nada, aún lucho por la vida. Ayúdame a cambiar por rosas mis espinas. A cambiar mi mundo por amor. Ayúdame a cambiar por rosas mis espinas. Ayúdame a cambiar mi mundo. Y aunque nado entre nada. Ayúdame a cambiar por rosas mis espinas. Ayúdame a cambiar mi mundo por amor. Cambiar mis espinas por rosas. Ayúdame a buena la música, bueno el sonido. Es Radio Ocupé con la mejor música para usted. Nuestro amor entre guerra y paz, entre tanta gente y tanta soledad, ha vencido a la mentira con verdad. Nuestro amor no lo concebí hasta que te amé, hasta que sentí que algo mío iba naciendo dentro de ti. Has llenado de ti mi vida, colorina, corazón de ternura escondida bajo tu manto de amor. Llevas mi alma prendida. Tendrá final porque ha echado su raíz más allá del bien y el mal, porque es puro como el agua de manantial. Colorina, corazón de

no es necesaria si se trata de vivir. Miénteme, porque solo así me harás saber que aún nos podemos entender. Miénteme, que tus ojos digan la verdad. Miénteme. Hace tiempo que ocultamos cada uno su otro yo. Hace tiempo que fingimos por no hablar cuando hacemos el amor. La mentira nos ha unido, la aceptamos los dos. Cualquier cosa es importante antes que decirse adiós. Así me hará saber que aún nos podemos entender. Miénteme, que tus ojos dicen la verdad. Miénteme. Quisiera saber que aún nos podemos entender. Miénteme, que tus ojos dicen la verdad. Miénteme. Adiós, ahí te dejo las llaves, en tu casa y tu corazón. Ya no quiero saber quién entra y sale. Adiós, no sé si llorar o reír, matarte o matarme con tal de olvidarte, para no amarte ni odiarte. Se acabó, se acabó. Ya has jugado bastante el papel de amante que vende su amor. No me interesa comprarte. Se acabó, se acabó. Suspirando sin gana, sin verdad en la voz, sin respeto al amor, ni a mí ni a nada. Adiós. Más vale tarde que nunca. Contigo no hay quien pueda. Si esto es vida, que baje Dios y lo vea. Adiós. No sé si llorar o reír, si matarte o matarme con tal de olvidarte, para no amarte ni odiarte. Se acabó, se acabó. Y has jugado bastante el papel de amante que vende su amor. No me interesa comprarte. Se acabó, se acabó. El teatro en la cama, suspirando sin gana, sin verdad en la voz, sin respeto al amor, ni a mí. Yeah.